ni su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti. Videodrome. En los últimos años, la influencia que ha ejercido la televisión sobre la pantalla grande ha provocado que una violencia rebosante de hemoglobina salpique al espectador y no le permita el menor respiro. Las imágenes de violencia explícita exhibidas en la pantalla pueden ser espectáculos generados por productores ávidos de una fácil rentabilidad financiera, cuyo único interés sería el de captar la atención de un público deseoso de presenciar explosiones de violencia cada vez más insoportables. Si la imagen de la violencia fuera una mera cuestión de los productores de imagen, la duda sería si estos se basan en la realidad o se inventan guiones cuya violencia se acerca a los deseos de los espectadores. La relación entre la violencia y la imagen no es el fruto de una simple manipulación de los mercaderes de las imágenes. Corresponde a una situación histórica precisa en la que se desarrolla una violencia indeterminada, omnipresente y difícilmente localizable. Durante mucho tiempo se ha asimilado la violencia a la guerra y se concebía el mundo en función de un campo de batalla, que era el origen de los grandes géneros cinematográficos, el western, el género bélico o el cine negro con todas sus variantes. Clásicamente, la violencia aparecía en pantalla en las películas de género, donde se desarrollaba en un tipo de relato que oponía individuos o grupos inmersos en una evolución más o menos trágica hacia la muerte. Cuando se está atrapado en la violencia, actualmente en una violencia indeterminada e indiferenciada, se es prisionero de las imágenes tanto como de la propia violencia. La forma de mirarla contribuye a naturalizarla, a difuminar la figura del agresor y la de la víctima y a considerar la idea de la guerra interior como algo normal. Al ver la violencia en las imágenes, se termina por creer que imagen y violencia son sinónimos. Martin Scorsese se preguntaba por qué se ven hoy día cada vez más efectos especiales que muestran cuerpos mutilados o en descomposición. Quizás la respuesta a esta pregunta sea que estamos atrapados por un movimiento de naturalización de la violencia alentada por la guerra de las imágenes que la recicla evitando salir de ella. Harry, contesta tú. ¿Sí? ¿Qué? ¿Y usted qué quiere, amigo? De acuerdo. No puedo dormir por las noches. Hay cines porno para distraerse. Sí, ya lo he intentado. Johnny, antes de salir, comprueba si han reparado bien tu coche. ¿Y qué hace, entonces? ¿Eh? Ir zascandileando de un lado a otro. Y he pensado que ya que no puedo dormir, lo mejor será hacer algo de provecho. ¿Quiere hacer el turno de noche en el Bronx o en Harlem? A la hora que sea y en donde sea. ¿Incluso los días de fiesta? Cuando sea y en donde sea. Enséñeme su carnet de conducir. Bueno, ¿y qué? ¿Y a mí qué me cuentas? Claro. ¿Qué tal su hoja de servicios? Pues, limpia. Sí. Muy limpia, como mi conciencia. No me hará una faena, supongo. Porque lo malo de ustedes es que siempre acaban jugándosela a uno. Si trae estas intenciones, más vale que se largue, ¿entiende? Dispense, yo no soy de esos. De acuerdo. ¿Estado físico? Bueno. ¿Edad? 26. ¿Preparación? Hombre, algo sé. Andrew, ¿se han recibido un poco de cada cosa? ¿Y quieres que me lo crea? ¡Corre, llámalos otra vez! ¿Servicio militar? Ya estoy licenciado desde... ¿Cómo? Desde mayo del 73. Bueno, ¿en qué cuerpo sirvió? En Marina. Bueno, mire, rellene estos impresos y pásese mañana por aquí al cambio de turno. La violencia no es una premisa natural en Taxi Driver, de Martin Scorsese. Puesta en perspectiva durante toda la extensión de la película, corresponde a los efectos de una situación que oprimen al protagonista. Todos los días cuando encierro el coche tengo que limpiar de semen el asiento de atrás. Y a veces incluso de sangre. Travis, Robert De Niro, un veterano de Vietnam solitario e insomne, conduce un taxi nocturno por las calles de Nueva York. Se mueve por un submundo de putas, chulos y cines pornográficos. Una noche conoce a Iris, Jodie Foster, un adolescente que se ha escapado de casa y ejerce la prostitución para sport, Harvey Keitel. Vamos, por favor, sáqueme de aquí, deprisa. ¡Vamos! Anda, ven aquí, guapa, no me gustan estas faenas. ¡Arranque! Bueno, oye, no me hagas una escena ahora. Venga, sal de ahí. ¿Quieres que te detengan? ¡Golfa de mierda! ¡No me busques, jaleo! ¡Estate quieta! Y tú, taxista, olvida todo esto. ¡Tira para adelante, zorra! Travis, noche tras noche, transporta gente extraña e indeseable de aquí para allá. Desde el asiento delantero de su taxi, es testigo de una sociedad que cada vez entiende menos. Cuando no le asquea, le provoca perplejidad. Oiga, ¿ve usted esa luz en la ventana? Esa luz en la ventana del segundo piso. Más próxima al extremo de la casa. Esa luz en la ventana del segundo piso. ¿Ve la mujer que está allí? Diga, ¿ve a la mujer que está junto a la ventana? He querido que la viera porque es mi mujer. Pero esa no es mi casa. Ahí vive un negro. Voy a matarla con una pistola Magnum 44. Sí, señor. La mataré con una Magnum 44. ¿Ha visto alguna vez lo que puede hacer una Magnum 44 con la cara de una mujer? Destruirla por completo, convertirla en puré. Y eso es lo que voy a hacer yo con su cara. ¿Y tampoco ha visto lo que puede hacer con el vientre de una mujer? Pues ahora lo verá. Verá lo que hace una 44 con el vientre de una mujer. Pero su vida frustrada da un giro decisivo cuando conoce a dos mujeres. Una es Iris, a quien está dispuesto a ayudar. La otra, Betsy, Sybil Shepherd, una joven guapa y agradable que trabaja en la oficina electoral de un candidato que aspira a la Casa Blanca. Charles Ballantyne, el hombre a quien quiere ayudar a ser presidente. Estoy seguro de que será un buen presidente. No sé cuál es su política, pero sin duda lo hará bien. ¿Quiere participar en la campaña del senador? Sí, claro que sí. ¿Qué le parece su programa de bienestar social? La verdad es que no sé cuál es ese programa del senador, pero no dudo de que estará bien. ¿Está seguro? Sí. Bien, aquí trabajamos a todas horas, día y noche. Preséntese a ese señor, que seguramente le encargará un comercio. Bueno, oiga, yo conduzco un taxi de noche. Con eso quiero decir que me resultará difícil trabajar de día. ¿Querría venir conmigo a tomar un café? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Le diré por qué. Creo que está muy sola. Paso a menudo por esta calle y siempre la veo ahí. Y aunque está rodeada de gente, de teléfonos y de papeles, todo eso no significa nada para usted. Y ahora que he entrado aquí y la he conocido, he visto en sus ojos y en su manera de conducirse que no es una mujer feliz. Creo que le hace falta algo. Y ese algo no es más que un amigo verdadero. ¿Y ese amigo va a ser usted? Parece que todo va a salir bien. Travis consigue una cita de Betsy. Ella parece interesada por él. ¿Está usted bromeando? ¿Qué? Este es un cine porno. No, este es un cine al que vienen muchas parejas. Aquí viene gente de todas clases. ¿Estás seguro? Por favor, es que yo no sabía que le disgustaran. No entiendo de cine, pero si hubiese sabido... ¿Son estas las películas que usted ve? Pues sí, yo vengo aquí y no es que me gusten demasiado, pero en fin... Llevarme a este sitio es tan indecente como decirme vamos a acostarnos. Espere un momento. Tengo que irme ahora mismo. Espere, por favor, quiero hablar con usted. Le he dicho que tengo que irme. Solo un segundo. ¿Taxi? No puedo hablar con usted, por lo menos. ¿Es que no quiere hablar conmigo? Oiga, ¿no quiere llevarse el disco? Ya lo tengo. Pero, por favor, lo he comprado para usted, Betsy. Muy bien, ahora tendré dos. Vamos. ¿Puedo telefonearla? Y se va en taxi, teniendo yo el mío. Tras este fracaso, Travis se sumerge en la caída, en el hundimiento de su identidad. Su drama es encontrarse sin palabras. Agotado por el esfuerzo inútil de expresarse por medio de las palabras y los sentimientos, busca otro camino más directo para expresar lo que acumula en su interior. La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes. En los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas, por todas partes. No tengo escapatoria. Soy un hombre solitario. 8 de junio. Mi vida ha vuelto a dar otro giro. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos se diferencia del anterior ni del siguiente. Son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio. Travis pierde pie, lo que hace que el mundo circundante resulte aún peor y repugnante. El parabrisas le protege cada vez menos del exterior y aumentan las ganas de venganza y de hacer limpieza. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con... Se rapa el pelo al estilo Cherokee e intenta atentar contra el candidato para impresionar y vengarse de Betsy, aunque no puede siquiera acercarse a él. Al contrario del tal Hinckley, que disparó contra Reagan para impresionar a Jodie Foster. Ante su nuevo fracaso, trata de salvar a Iris y de paso vengarse de todos los demás, de todos los que, al no reconocerlo, lo han condenado a prostituirse a su manera, a no tener otra imagen de la mujer que la de una película pornográfica. ¿Por qué quieres que vuelva con mis padres? Ellos me aborrecen. ¿Por qué crees que me fui de casa? Allí no tenía nada. Sí, pero no puedes seguir así. Es un infierno. Una chica debe estar en su casa. ¿No has oído hablar de la liberación de la mujer? La liberación de la mujer. Tú eres aún una chiquilla que debieras estar en tu casa. Ir bien vestida, salir con un buen muchacho, estudiar en el instituto. Lo que hacen las chicas normales. No fastidies, qué anticuado. Tú eres más anticuada que yo, que tienes la cabeza llena de paja. ¿Crees que es moderno lo que tú haces? ¿Eso de ir por ahí con esa chusma, con esos degenerados a los que acabas vendiéndoles tu cuerpo por cuatro cuartos para dárselos a un chulo asqueroso? Piénsalo un poco. Yo, anticuado, tú eres la anticuada con el sucio oficio que tienes. Yo no me acuesto con un atajo de asesinos y drogadictos como haces tú. ¿A eso llamas ser modernos? ¿Pero en qué mundo vives? Este dinero tendrá suficiente para el viaje. Cuando leas esta nota, yo habré muerto. Ahora veo claramente que toda mi vida está encauzada en una dirección. Sí, ahora lo veo. Jamás hasta hoy he podido elegir. Travis llega al final de una escalada en la que el espíritu de sacrificio se une al deseo de venganza. Desencadena una matanza. Sport, el proxeneta, un cliente de Iris y el dueño del burdel. ¡Maldito loco! ¡Hijo de perra! ¡La puñetera madre que te echó al mundo! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Te mataré! ¡Voy a matarte! ¡Te mataré! ¡Grandísimo hijo de zorra! En Taxi Driver se expone la experiencia de la caída del sujeto y de la escalada en la violencia. Para que la violencia se considere una experiencia, es necesario que participe del problema del reconocimiento y del vínculo social. Scorsese, lejos de contar la historia de una matanza, deje el relato de un individuo que fracasa en ser reconocido. Su fracaso es el origen de la violencia.

ayudes a consultar estos libros con respecto a los pecados capitales, Purgatorio de Dante, Cuentos de Canterbury, Mapa del Infierno de Dante. El paraíso terrenal. Gula, avaricia, pereza, faltan envidia, ira, soberbia, lujuria. El casero de Víctor ha dicho que el primer día de cada mes recibía el dinero del alquiler por correo certificado. Leo. Nunca escuché una sola protesta del inquilino del apartamento 306. Asimismo, nadie se quejaba de él. Es el mejor inquilino que he tenido jamás. El sueño de cualquier casero. Un inquilino paralizado y sin lengua. Que paga el alquiler puntualmente. Estoy harto de esta espera. Este trabajo es así. Ojalá se le acabe la suerte. No solo depende de la suerte. A Víctor lo encontramos exactamente un año después de que lo atara a la cama. Justo un año después. Quería que lo encontráramos. No lo sabemos con certeza. Sí, lo sabemos. Esa nota que dejó fue lo primero que nos dijo. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Según va transcurriendo la película, las imágenes resultado de la violencia física, solo se han mostrado los cadáveres, no los asesinatos, van desapareciendo para quedar solo el horror psicológico. Es más efectivo dejar que la imaginación del espectador reconstruya los actos del asesino. Aquí hay 2.000 cuadernos aproximadamente y cada uno tiene unas 250 páginas. ¿Qué hay de los asesinatos? ¿Qué títeres tan ridículos somos y qué vulgar es el escenario en el que bailamos? ¿Cuánta diversión, baile, sexo? No hay inquietud en el mundo, ni por saber que no somos nada. No somos lo que debíamos ser. Espera, hay más. Hoy en el metro se me ha acercado un hombre y ha iniciado una conversación. Hablaba de cosas triviales, un tipo solo hablando del tiempo y esas cosas. He intentado ser educado y amable con él, pero ha empezado a dolerme la cabeza con tanta banalidad. Casi no me he dado cuenta, pero de repente he vomitado encima de él. No le ha hecho gracia, pero yo no podía dejar de reír. El asesino, interpretado por Kevin Spacey, no es un asesino en serie al uso, ni es el taxista inadaptado de Taxi Driver. Es un ser horriblemente peligroso como Hannibal Lecter, de El silencio de los corderos. Es un ser muy inteligente y culto, tan inteligente que juega con los detectives, les ofrece pruebas, les conduce a donde quiere llevarlos y marca el ritmo de su propia detención. ¿Detective? Después de esto lo dejo. No me sorprende. ¡Detective! ¿Me estaba buscando? Es él. ¡Quieto! ¡Échate al suelo, cabrón! ¡Vamos al suelo! ¡Todos atrás! ¡He dicho al suelo! Te conozco. ¡Hazlo! ¡Échate! ¡Vamos, échate boca abajo! ¡Vamos, desgraciado! ¡Hazlo! ¡Túmbate! ¡Túmbate, capullo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, coño! ¡Vamos! ¡La nariz contra el suelo! Dios mío, ¿qué coño es todo esto? Quisiera hablar con mi abogado, por favor. El juego no ha terminado y conduce a los policías al lugar donde ha escondido los dos últimos cadáveres. Intento imaginarme algo. Quizás tú puedas ayudarme. Cuando una persona está loca, como es tu caso, imagínate, por ejemplo, que estás leyendo, masturbándote sobre tus heces y de repente te detienes y piensas, joder, realmente resulta increíble lo chiflado que estoy. ¿Lo haces? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Te resulta cómodo colgarme la etiqueta de loco? Puede que sea muy cómodo. Comprenderás que no espero que aceptes lo que hago. Pero yo no lo escogí. Fui elegido. Ya, lo que tú digas. No dudo de que eso es lo que crees. Si te ha escogido, digamos, un poder superior, y ese poder ha guiado tu mano, resulta extraño que disfrutes con tu misión. Has disfrutado torturando a esas personas. No negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecador. Un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños. Con cada aliento que emanaba de su boca, seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. ¿Asesinos? Una mujer. ¿Asesinos como tú, John? ¡Una mujer! Tan fea y sucia en su interior que le era imposible seguir viviendo sin ser bella en su exterior. Otro que distribuía drogas, un camello de lujo y pederasta en realidad. Sin olvidar a la puta que contagiaba el SIDA con sus servicios. Solo en un sucio mundo como este, nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír. ¡Mills! Ahí viene. ¡Tira la pistola! ¿Qué? Ojalá hubiera tenido tu vida. Cállate, maldita sea. ¿Qué dices? Escúchame, detective. Intento explicarte lo mucho que te admiro. A ti y a tu esposa. ¿Qué? A Tracy. ¡Mills! ¿Qué coño dices? Resulta preocupante la facilidad con la que un periodista puede obtener información de los hombres de tu comisaría. ¿Qué demonios pasa? ¡Tira la pistola! Esta mañana he hecho una visita a tu casa. Después de que te fueras. ¡Mills! Quería hacer el papel de marido y degustar la vida de un hombre sencillo. ¡Tírala! No lo he conseguido. Así que me he llevado un recuerdo. Su hermosa cabeza. ¡Mills! Lo he hecho porque envidio tu vida. Tira la pistola, David. Parece que mi pecado es la envidia. Dime que no es cierto. No lo es, ¿verdad? La venganza es necesaria. Ella está bien, seguro. Estalle la ira. ¡Dime que está bien! Si asesinas a un sospechoso... ¡No! ¡Lo echarás todo a perder! ¡Él lo sabe! ¡No! Suplicó que no la matara. Si le matas, habrá vencido. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Travis, de Taxi Driver, y el psicópata de Seven. Son psicópatas morales, ambos se creen el brazo ejecutor del bien. Pero se diferencian en que Travis no es excesivamente listo y busca el reconocimiento de la sociedad. De hecho, acaba en las portadas de los periódicos y, por lo tanto, siendo famoso. Mientras que el otro es un monstruo silencioso y extremadamente inteligente y, así, infinitamente más peligroso porque sabe lo que hace y lo que quiere. ¿De quién se trata? del psiquiatra Aníbal Lecter. ¿Aníbal el caníbal? No creo que quiera hablar con usted. Pero de todos modos debemos intentarlo. Si él se niega a colaborar, redácteme un informe rutinario. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es su celda? ¿Si dibuja o hace apuntes? Y si es así, ¿qué es lo que dibuja? Aquí tiene un informe sobre Lecter. Una copia de nuestro cuestionario y un pase especial para usted. Quiero un informe en mi mesa el miércoles a las 8:00. De acuerdo. En El silencio de los corderos, de Jonathan Demme, el psiquiatra Hannibal Lecter, lejos de ser un alienígena llegado del espacio, es un ser humano que mantiene con sus semejantes una relación bestial y no vacila en devorarlos. ¿Son suyos todos esos dibujos? Ah. Ese es el domo visto desde el Belvedere. ¿Conoce usted Florencia? ¿Tantos detalles solo de memoria? La memoria, agente Starling, es lo que tengo en vez de una bonita vista. Bien, pues quizá quiera darnos su punto de vista sobre este cuestionario. Ah, no. Lo hacía muy bien. Ha sido usted muy amable y correcta conmigo. Se ha ganado mi confianza contándome el desagradable incidente de Mix. Y ahora este chapucero salto al cuestionario. Lo ha colado. Jack Crawford debe de estar muy ocupado si tiene que recurrir a la ayuda de los estudiantes. Ocupado buscando a ese nuevo Buffalo Bill. Qué chico más travieso. ¿Sabe por qué le llaman Buffalo Bill? Por favor, dígamelo. Los periódicos no lo dicen. Todo empezó como una broma de los agentes de homicidios de Kansas City. Porque arranca la piel a sus víctimas. ¿Por qué, según usted, les arranca la piel? Agente Starling, sorpréndame con su perspicacia. Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas. Yo no. No, usted se los comía. Clarice Starling, Jodie Foster, una estudiante de la Academia del FBI, es enviada para entrevistar al psiquiatra Lecter, Aníbal el Caníbal, interpretado por Anthony Hopkins, que se encuentra recluido perpetuamente en una institución psiquiátrica de máxima seguridad, a fin de intentar conseguir pistas sobre un asesino en serie apodado Buffalo Bill, que despelleja a sus víctimas. Me he mordido la muñeca. ¿Puedo ponerme? ¡Mira! ¡Ah, te he engañado! ¡Eres un cabrón asqueroso! ¡Te mataré! ¡Agente Starling! ¡Vuelva, agente Starling! ¡Agente Starling! Siento mucho lo que ha ocurrido. La grosería me parece imperdonable. Entonces relléneme el test. No, pero le daré una alegría. Pondré a su alcance lo que usted más desea. ¿Qué, doctor? El ascenso, por supuesto. Escúchame atentamente. Quizá lo encuentre almacenado en su interior, Clarice Starling. Busque a la señorita Otzer, una expaciente mía. OTSR, búsquela. No creo que Nix pueda repetirlo por ahora, aunque está bastante loco. ¡Váyase! Lecter libra una guerra interior consigo mismo. La violencia no se proyecta al exterior más que bajo la forma de asimilación corporal. El otro ha de desaparecer corporalmente, debe ser ingerido. Pero como le ocurriera a King Kong, la bestia que se enamoraba y deseaba humanizarse, conocer a Clarice le provoca un cambio de tendencia en su animalización. ¿Por qué no me pregunta sobre Buffalo Bill? ¿Por qué? ¿Es que sabe algo de él? A lo mejor si viera el expediente, usted podría conseguírmelo. ¿Por qué no me habla de la señorita Otzer? Usted me hizo buscarla. Su verdadero nombre es Benjamin Raspal, un antiguo paciente mío cuyas tendencias amorosas rayaban en lo, digamos, exótico. Yo no lo maté, se lo aseguro. Me limité a trasladarlo tal como me lo encontré, después de faltar a 3 visitas mías. Pero, si usted no lo mató, ¿quién lo hizo, doctor? ¿Quién sabe? Fue lo mejor para él, créame. La terapia no le servía para nada. Ese vestido, el maquillaje... ¿Raspal era travesti? ¿En la vida real? No, no. Era el clásico maníaco depresivo. Aburrido, muy aburrido. Ahora lo recuerdo como una especie de experimento. El primer intento de transformación de un asesino novato. ¿A qué se refería con la transformación? Ya llevo 8 años en esta habitación, Clarice. Y sé que jamás me dejará salir de aquí mientras viva. Lo que quiero es ver un paisaje. Quiero una ventana desde donde pueda ver un árbol o incluso agua. Quiero estar en una institución federal muy lejos del Dr. Chilton. ¿A qué se refería con lo de asesino novato? ¿Se refería a que siguió matando? Le estoy ofreciendo el retrato psicológico de Buffalo Bill basado en las pruebas del caso. El mito de la Bella y la Bestia es un tópico de las historias de terror, y Jonathan Demme realiza una variante macabra y violenta del tema. En la película no solo nos encontramos con canibalismo y despellejamientos de gente, sino también secuestros, empalamientos, cuerpos descompuestos, insectos, acechamientos en la oscuridad por alguien a quien no se puede ver, perversiones sexuales, puertas que se cierran violentamente a tus espaldas, personas que quieren conocer los secretos más íntimos. Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, ¿sí o no? ¿Sí o no, Clarice? La pobrecilla Catherine espera. Adelante. ¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia? La muerte de mi padre. Hábleme de ello y no me mienta, o lo sabré. Era policía de un pueblo y... Una noche sorprendió a dos ladrones robando en una tienda. Lo mataron. Ha sido muy sincera, Clarice. Seguro que hubiera sido fantástico poder conocerla en la vida privada. Quid pro quo, doctor. Billy no es un verdadero transexual, pero él cree que sí, él intenta serlo. Ha intentado ser un montón de cosas, supongo. ¿Por qué razón iban a rechazarle? Busque graves traumas infantiles asociados con la violencia. Nuestro Billy no es un criminal de nacimiento, Clarice. Se convirtió en ello tras años de abuso constante. Billy odia su propia identidad, ¿comprende? Y cree que por eso es transexual. Pero su patología es mil veces más salvaje y más terrorífica. Willst du dein Herz mir schenken, so fahre es heimlich an, dass unser beider Denken dem Alter raten kann. Die Liebe muss bei beiden allzeit verschwiegen sein, drum schließt die größten Freuden Lecter, para ayudar en la investigación, es trasladado del psiquiátrico a una ciudad donde se cree pueda estar Buffalo Bill. Su nuevo hogar es una jaula circense en un gimnasio. Dirán que estamos enamorados. Isla de Anthrax. Ha tenido un detalle muy bonito, Clarice. ¿Es suyo? Sí. Sí. En Baltimore me contaba la verdad, doctor. Continúe. He leído los expedientes y usted. Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas. Dígame cómo. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando? Mata mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? La ira. La aceptación social y la frustración sexual. ¡No! La codicia. Esa es su naturaleza. Lecter, psiquiatra de prestigio, de tanto profundizar en la mente de sus desequilibrados pacientes, traspasó esa tenue línea roja que separa la cordura de la locura. Pero ese problema mental no le impide seguir ejerciendo su profesión con Clarice. Ahora escucharé yo. Tras la muerte de su padre quedó huérfana. Tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y? Una mañana me escapé y ya está. Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? Como chillidos. Algo parecido a los chillidos de un niño. ¿Y qué hizo? Fui abajo. Salí afuera. Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo. ¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio? Corderos. Todos chillaban. Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad? Todos estaban chillando. ¿Y usted huyó? No. Primero intenté liberarlos. Les abrí la puerta del redil, pero no salieron. Se quedaron allí, quietos, sin querer escapar. Pero usted sí que escapó, ¿verdad? Sí. Cogí un cordero y eché a correr muy deprisa. ¿A dónde se dirigía, Clarice? No lo sé, no tenía ni comida, ni agua, y hacía frío, mucho frío. Consigue escapar matando a sus guardianes y a los integrantes de la ambulancia que le lleva al hospital, creyendo que es un policía herido. Siguiendo las pistas que le ha dado Lecter, encuentra a Buffalo Bill y acaba con la pesadilla del despellejador. La lucha por el reconocimiento de Travis en Taxi Driver culmina en una falsa victoria. No pone fin a la violencia, más bien al contrario, se asiste al final de la película a un retorno al punto de partida. Travis, que rehúsa suplantar e imitar a los demás, descarga contra ellos su violencia, lo que termina por salvarle, pues esa violencia le permite ser reconocido como un guerrero victorioso. El asesino en serie de Seven cree sacrificarse por el resto de la humanidad, pero no tiene exigencia de reconocimiento e incluso sus apariciones en televisión son para él una ocasión de redoblar la violencia de los actos con la de las imágenes, de seguir mostrándose como un agresor. Hannibal Lecter es en cierto modo similar al asesino de Seven. Es enormemente inteligente. No tiene ningún interés en ser conocido ni se preocupa de hojear la hemeroteca para disfrutar con sus crímenes. Pero a diferencia de su colega, no se sacrifica por el resto de la humanidad. Al contrario, odia a la humanidad. No soporta la grosería de la mayor parte de los seres humanos. Es una persona refinada, culta, inteligente, y se limita a actuar como una bestia en un mundo de bestias. Sabe lo que quiere y conoce y comprende muy bien el mundo. Es un peligro para la sociedad políticamente correcta. ¿Chillar los corderos? No intente localizarme. No voy a darles tiempo. No pienso ir a visitarla, Clarice. El mundo es más interesante con usted dentro. Así que le ruego que usted me haga el mismo favor. Me gustaría seguir charlando, pero... Adiós. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Tiregué, cucuaza, tiregué. Ki, llegué, cucuaza. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.